Hola, ¿cómo les va? Estamos en los especiales de Mestiza, un programa que te acerca a las charlas, conferencias, seminarios que aportan ideas, proyectos, propuestas para pensar nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro Junín. Te acompañamos junto a Florencia Cherichetti y Fran Eculpam. Y mi nombre obviamente es César Baldoni, hay que presentarse, ¿no? Y vamos a recorrer lo que nos dejó el Conversatorio del Pueblo, primera actividad que hubo sobre la temática ambiente y desarrollo agropecuario. Un espacio de diálogo con aporte de especialistas, referentes, organizaciones y colectivos donde se pudo, como pocas veces en nuestra ciudad, generar puntos de acuerdo sobre temas que nos atraviesan. Hola, ¿cómo les va? Como venís diciendo, es parte del trabajo que se realiza desde una radio comunitaria, donde tratamos de articularnos y tocar los temas que en otros medios aparecen a cuentagotas. Una radio donde además trabajaremos con las redes, el video, los talleres, las organizaciones sociales y que en este conversatorio se puso en evidencia la necesidad de nuestros medios. Bueno, hola César, hola Flora. La verdad que me gusta muchísimo la actividad que se propuso en este conversatorio. Porque, bueno, son espacios que hoy son necesarios que haya y donde se promueve el intercambio, el diálogo, las propuestas, con temas que son hoy referencias en toda la parte social que nos están atravesando y que necesitamos lugares como este para empezar a incentivar ese diálogo y para tener todas las aristas de las diferentes problemáticas, ¿no? Escuchar todas las voces y que un lugar propicie esta actividad me parece fundamental y nada, muy pero muy bueno. Nos metemos, ¿te parece entonces, en los contenidos de este programa y nos ponemos un poco en contexto? Casa del Pueblo, convocatoria abierta con participación de facilitadores que vienen de otras ciudades. Y sobre todo el caso Pergamino, donde la organización Madres de Barrios Fumigados denunció penalmente a productores por el daño en la salud que le generaba las derivas de agroquímicos en el barrio. Barrios que están lindantes con las zonas productivas. Nos visitaron también investigadores del INTA que han desarrollado toda su carrera promoviendo un modelo de desarrollo sustentable y con el Estado como protagonista. Y además productores agroecológicos, chacareros y chacareras que han podido generar transformación en su forma de producir y de vivir. Y lo más interesante fue la convocatoria donde se acercaron referentes del sector productivo, profesionales de la agronomía, concejales de Junín y Pinto, funcionarios públicos, ambientalistas y familias preocupadas por la salud y el ambiente. Comenzó la actividad con las palabras de Julia Siciliani, que participa junto a Sabrina Ortiz del colectivo Madres de Barrios Fumigados en Pergamino. Ella nos contó, a todo el público estábamos presentes, cómo comenzó la causa penal, las denuncias y cómo empezaron a ver que su salud era afectada por el modelo productivo. Bueno, yo hace un año más o menos que vengo acompañando a las Madres de Barrios Fumigados y a Sabrina Ortiz, que bueno, llevan adelante una causa penal colectiva hacia tres productores bueno, por contaminación del ambiente, por un mal uso de fitosanitarios. Si bien la causa se abre en 2019, las denuncias se vienen haciendo... ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Ahí? Ahí va, ahí está. Disculpe, estoy un poquito nerviosa porque no estoy acostumbrada. Bueno, las denuncias se vienen haciendo desde el año 2010, que bueno, la compañera Sabrina Ortiz pierde un embarazo y los médicos le dicen que probablemente sea por una intoxicación por agrotóxicos. Ellos viven en un barrio que frente tienen los campos, la distancia es de una calle que separa. Entonces, bueno, en ese momento, desde 2010, se empiezan a hacer denuncias hacia la municipalidad, denuncia a nivel provincial, pero bueno, nada avanza, todo lo contrario, digamos, se trata de tapar el tema, se recibe mucha agresión por parte de los productores, amenazas. Y bueno, recién en 2015, por ordenanza, se logra una distancia de 100 metros, pero bueno, que tampoco alcanzaba porque, digamos, con las buenas prácticas no alcanza, porque las evidencias están, las personas están sufriendo un montón de cosas. Y bueno, ahí empieza todo un proceso de empezar a coincidir en enfermedades, en problemas respiratorios, y comienza todo un trabajo de investigación. La compañera Sabrina estudia abogacía, y bueno, se recibe, y recién en 2019 se vuelve a hacer la denuncia, ya federal, y bueno, y ahí se abre. Bueno, es penal porque lo que acá se está juzgando y cuestionando no tiene una compensación económica. Ya hay daño que no se recupera, ya hay muerte, ya hay vida perdida, hay malformaciones, hay daño genético, y todo eso no se compensa económicamente. Entonces también se está cuestionando el rol del Estado, que desde 2011 se viene denunciando y no hizo nada. Bueno, eso lo hizo más que nada Sabrina, que es quien lleva adelante la denuncia. Ya en sí, bueno, por estudiar la carrera, se empieza a conectarse con estos médicos que son testigos en la causa, como por ejemplo el doctor Ávila, que es un médico pediatra de Córdoba. Bueno, que ellos ya tienen muchos estudios declarados a nivel internacional. La doctora Delia Ayazo, que también es del grupo de genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto. Que ellos le confirman el daño genético a la familia de Sabrina. Realizada la denuncia, comenzó la intervención del juez, la búsqueda de pruebas y la intervención de distintos organismos públicos, entre ellos el INTA, que realizó el análisis de agua y detectó la presencia de 18 agroquímicos por encima del umbral que marca la Unión Europea. Sobre esto habló Edgardo Guevara, trabajador de INTA, doctorado en ciencias agronómicas y que ha mantenido reuniones con el juez federal de San Nicolás, Villafuerte Russo, que interviene en la causa. Lo que ocurrió a partir de la denuncia fue que obviamente el juez convoca, pide análisis químicos del agua de consumo, y eso cae en un laboratorio de INTA, que es el laboratorio de Balcarce, que tiene la capacidad metodológica y instrumental como para poder medirlo. Entonces, cuando se hacen sus análisis, lo que se detecta era 18 herbicidas, principios de herbicidas, en el agua de bebida. Y de acuerdo a los niveles tolerados por la Unión Europea, o por la Unión Europea, estaban por encima de los umbrales tolerables. Y entonces eso fue bastante fuerte, y lo más fuerte por ahí fue que, siendo que era un laboratorio de INTA, que obviamente está completamente avalado por el protocolo y tiene todos los antecedentes necesarios para hacerlo, además de la metodología, dentro del INTA, parte del Consejo Directivo Nacional quiere desconocer ese tipo de análisis. Entonces, eso es un poco más grave, porque si la responsabilidad política de un organismo del Estado, que teóricamente tiene que tener velar por la productividad, pero fundamentalmente por el bien común, en este caso la tierra y lo que pasa con la parte alimentaria, quería negar ese tipo de calidad de análisis, empezó a haber un ida y vuelta con la autoridad del agua, hubo convocatorias en tribunales de Buenos Aires, y lo que se hizo fue hacer un nuevo muestreo para determinar nuevamente qué es lo que pasaba con análisis químicos. Y lo que encontraron es que, como era una cuestión estacional, lo cierto es que había bajado los niveles de los 18 herbicidas que estaban presentes, seguían presentes, pero estaban por debajo de los niveles del umbral de la Unión Europea. Esto fue lo que ocurrió, y a partir de ahí, bueno, la cosa siguió. Ya ahí me tocó hablar con el juez porque quería ver un poco qué es lo que el Estado, de parte del INTA, podía llegar a hacer para mitigar no solo el impacto de la no aplicación, sino desde un punto de vista productivo. La idea era tratar de formar algún tipo de mesa en conjunto con productores, con representantes de distintas organizaciones del agro, con profesionales de ciencia y técnica y del INTA, para poder, y con gente de experiencia, bueno, acá hay tres compañeros que la tienen y hay otros que también la tienen, para poder intercambiar y poder llegar a un fin distinto en cuanto al sistema productivo que uno quiere propender. Eso fue a fines del año pasado, realmente todavía no se conformó. Lo cierto es que es una intención del juez porque ve con mucha preocupación realmente lo que estaba pasando desde el punto de vista de la contaminación y de lo que está pasando, como comentaba la compañera, con el tema de salud humana. Hoy, no voy a hacer muy larga yo porque hablarán otros, pero la realidad es que hay cuestiones en INTA que se están tocando desde el punto de vista de la agroecología. En Pergamino hubo gente que trabajó o trabaja en algo de agroecología. Quizá no es lo que yo veo más armado, a pesar que yo trabajé 39 años en Pergamino, ¿no? Pero bueno, soy cierto, si no, no me parece que esté muy muy armado. Pero sí hay otros compañeros de otras experimentales, concretamente de la Chaca Experimental de Barro, que tienen experiencias interesantes, que después podemos contar un poco las cosas que se hicieron. Pienso que acá también hay cosas interesantes que van a contar. Y lo que luego quiero determinar es que lo que a mí me parece que como resumen de lo que debería hacer el Estado es comprometerse, que es lo que normalmente no hace o tiene vaivenes políticos que son bastante graves. Entonces, pienso que es una oportunidad más para que haya un compromiso en realmente que el Estado aborde desde un punto de vista técnico con un compromiso social y genere una innovación tecnológica real que llegue, entonces, que tenga la pertinencia social de que llegue a todos los actores sociales, no solo a los productores, sino a cualquier ciudadano, porque realmente hay que proteger la salud y garantizar el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces me parece que eso debería ser una cosa como resumen. Pensar no solo la seguridad, sino también la soberanía alimentaria. Una de las líneas que Guevara compartía en la charla, para luego dar lugar al rol que puede jugar la ciencia y la técnica en un desarrollo sostenible. Antes de escucharlo y de seguir con lo que nos dejó el conversatorio, pensamos ahí con Florencia fuera del micrófono, nos sumamos al aire, vos que te especializás en la química. ¿Qué importancia tiene para vos que los colectivos ambientales y también el sector productivo tengan información seria, validada y que no esté sesgada por intereses corporativos? Es fundamental, te diría. Justamente me parece que este tipo de diálogos se pueden generar a partir de toda la información que se está poniendo sobre la mesa, por decirlo de alguna manera. Hace unos años esto no pasaba y hace unos años era impensable reunir una mesa como la que se pudo reunir. Entonces, que haya información que sea fidedigna es fundamental. Porque nos genera el pensamiento crítico y poder gestar nuestras propias conclusiones al respecto, o por lo menos generarnos las preguntas apropiadas que hay que hacerse respecto al tema, ¿no? Bueno, escuchamos entonces el corte del Chiqui Guevara sobre los cambios en la agronomía, los planteos productivos y algunos mitos que hay sobre el modelo que hoy aún es hegemónico. Yo lo que a mí me tocó vivir en los últimos 39 años, así que les puedo contar bastante, pero se debe hacer muy corta. Cuando yo entré a INTA, había un programa nacional, que era el programa piloto de control de sorgo de Alepo, en Pergamino específicamente. Lo que se hacía en ese programa era, como dice su nombre, controlar el sorgo de Alepo en las plantaciones de soja. El agronegocio todavía no estaba en auge como empezó a desarrollarse después, y ahí se controlaba el sorgo de Alepo en plantaciones de soja con la aplicación de, en su momento, el Roundup, pero con máquina de cuerdas, donde obviamente el consumo era de, no sé si era de un litro, no me acuerdo, o menos de un litro por hectárea, y no había ninguna aplicación masiva que obviamente llegara al suelo. El tema es que en ese momento se empezaron a desarrollar, ya en ese momento Monsanto había pagado $26 millones en Estados Unidos, puestos en distintas universidades de Estados Unidos, en 3 universidades creo, para empezar a trabajar en el tema de organismos genéticamente modificados referidos a la tolerancia al glifosato. Eso fue, digamos, lo que yo vivía, de cómo se aplicaba. Veía las plantaciones de soja perfectas, había, si no, gente trabajando, limpiando los últimos manchones que quedaran de sorgo de Alepo, que era la maleza a controlar, y era un esquema de producción donde había cierta rotación con la ganadería todavía en la zona de Pergamino. Fue pasando, se instaló el agronegocio y evidentemente lo que pasó es lo que está pasando ahora. Se multiplicó por 3 o por 4 la aplicación de dosis de agrotóxicos o agroquímicos, como ustedes quieran llamar, por hectárea, con lo cual los millones de litros que se aplican son excesivos, con lo cual evidentemente el deterioro de la salud y del ambiente es muy grave. Y la realidad es que me parece que muchos ambientes donde inclusive, yo hoy lo comentaba con un compañero mío que fuimos amigos, somos amigos desde hace 40 años, y decíamos que lo que nos llama la atención es que nosotros, si nos ponemos a pensar ahora, lo que uno va a aconsejar es lo que a mí me enseñaban cuando estaba en la facultad. Yo me acuerdo que estaba en la facultad y los mejores suelos de Argentina, que teóricamente eran los de Pergamino, aunque no sea cierto, digo yo, porque capaz que no es cierto, pero aconsejaban una rotación agrícola ganadera porque generaban los beneficios de la ganadería desde el punto de vista de la fertilización, de lo que luego se llamó cómo trabajan algunas pasturas para controlar las malezas, los beneficios ecosistémicos de algunos cultivos y demás. Y eso yo lo aprendí hace 40 años, ¿no? O capaz que un poquito más. Entonces digo, ahora qué raro que esto tengamos que empezar a tomar alguna de ese tipo de cosas, o lo que yo le contaba de hace 39 años, la aplicación de Roundup con máquina de cuerda, que no digo que sea bárbaro, pero seguramente es mucho mejor que lo que se hizo después. Entonces digo, si perdimos este tema de la rotación y de conservar el ambiente y de pensar en producciones complementadas, en mantener la calidad del suelo, la aireación del suelo, los espacios porosos para el agua, todo lo que podemos charlar durante horas, me parece que el riesgo de que pase en Junín sea lo mismo. Es decir, que se agriculturice acá con suelos que son buenos, yo no digo que sean mucho peores que los de Pergamino, por lo menos en lo que yo tengo, en lo que trabajo, no me parece que sean mucho peores, son más arenosos, pero eventualmente por ahí la cantidad de lo que tendríamos que rotar pensando en la ganadería y en la agricultura sería distinto a lo que puede ser una zona de suelos más pesados como puede ser Rojas o Pergamino. Pero independientemente de lo técnico, y que cada zona tiene su ambiente y que la agroecología, pienso yo que también en cada ambiente tiene su propia adaptación, me parece que el riesgo que uno tiene es que la cuestión de la agriculturización arrase. Y cuando una vez que arrasa, yo siempre digo una cosa que no le cae bien a nadie, pero yo lo voy a decir igual acá. Arrasa porque el tema es que hay que tener conciencia, los que tienen tierra, de que la tierra está en manos privadas. Yo eso lo entiendo, pero entonces querría que entiendan los que tienen tierra de que en manos privadas tienen un bien común, que es la tierra, porque esto es así. Y bueno, entonces hay que pensar desde ese punto de vista. Probablemente si uno piensa desde ese punto de vista podría aportar en esto de cuando uno habla de ser interdisciplinario, de que todos los sectores participen y que discutamos en serio sin broncas, ni grietas, ni nada, sería bueno empezar a fomentarlo, ese tipo de reuniones, para realmente pensar qué es lo que estamos teniendo en mano desde el punto de vista del recurso natural y cómo podemos hacer para seguir ganando plata, porque creo que finalmente cada uno quiere ganar, pero garantizar no deteriorar el ambiente porque viene gente detrás nuestro. Entonces me parece que eso es importante. Yo no sé si es muy fácil en el discurso y después es muy difícil en la práctica. Digo que no es difícil en la práctica, es cuestión de ponernos de acuerdo en pensar en serio la tierra como un bien común, independientemente de que esté en manos privadas, no hay ningún problema. Pero pensarlo así, pensar eso en el deterioro que generamos y en las generaciones futuras y en la garantía de la alimentación. Acá se habla mucho del tema de que garantizar la alimentación de un mundo de 9.000 millones de seres humanos. Yo creo que hay muchas pruebas de que, inclusive con un planteo agroecológico, un sistema productivo distinto y no tan intensivo ni tan a base de insumos, sino con más base agronómica, se puede garantizar la misma productividad y con una calidad distinta de vida. Con lo cual me parece que serían cosas, sería bueno que no sea solo esta reunión, sino que después en algún momento, en Junín o en cualquier lado, se pueda seguir discutiendo, porque me parece que es importante. Hay algunos productores, por supuesto la heterogeneidad es importante en todos lados, pero hay productores que realmente se empiezan a preocupar por este tema porque entienden que lo que tienen como ese recurso hay que conservarlo y que de todas maneras puede ser productivo teniendo en cuenta el ambiente sí o sí. Que aparece siempre en los debates por el ambiente es la defensa del sector productivo sobre la rentabilidad de una actividad que no se basa en insumos químicos. Arrancaron pequeños productores hortícolas, luego grupos comunitarios, organizaciones sociales y cada vez aumentan más las hectáreas donde se produce de manera saludable. Queremos conocer cómo se va ese proceso en nuestra región y Fernán Fanelli, productor tambero agrícola y también de pasturas, que integra Conciencia Agroecológica de Lincoln, quien nos compartió su planteo productivo con los que estábamos presentes en el conversatorio. Venimos en nombre de Conciencia Agroecológica de Lincoln. Como comentaba acá César, también está el Grupo de Cambio Rural al cual pertenezco. Sí, un poco uno es propietario de una parte de la tierra, es decir, en el caso de la explotación familiar nuestra, somos dueños de 120 hectáreas, estamos arrendando alrededor de nuestra tierra 295 hectáreas. Uno viene manejando, venía produciendo sobre las tierras propias con una idea de producir, también cuidando la parte ecológica. Se alquiló más campo para seguir creciendo productivamente, pero seguimos con la misma mentalidad desde el año 2000 que se pudo ampliar un poco la empresa familiar que yo me incorporé después que me recibí de ingeniero agrónomo. Y el sistema productivo que veníamos manejando es un poco, como comentaba acá Chiqui, que es un sistema productivo con rotación agrícola-ganadera. La zona nuestra son campos con una actitud más ganadera que agrícola. Hay diferentes calidades, pero bueno, en el caso la tierra propia puedo decir que es más ganadera que agrícola y por ello seguimos manejándola con ese sistema. Con cierto uso de agroquímicos, nunca nos habíamos pasado a un sistema productivista de alto uso de insumo, pero empezábamos a ver ciertos daños que se producían por producir de esa forma, y lo veíamos más que nada en los campos vecinos donde se había salido del sistema de producción con rotación agrícola-ganadera, que pasaban por una cuestión de comodidad, de renta cortoplacista, a un sistema, llamémoslo de monocultivo, o mejor dicho, de dos o tres cultivos, y el productor básicamente arrendando el campo y un contratista o algún pool de siembra produciendo sobre ese campo, y las consecuencias que se veían. Y bueno, hace 3 años un poco la inquietud y el movimiento que se dio en Lincoln de productores, de gente de la comunidad y empezamos a parar un poco la pelota y decir, bueno, podemos producir de otra forma y empezamos a hacer algunos pequeños cambios. Es decir, en esto lo que buscamos es seguir produciendo, tener rentabilidad. Y a lo mejor lo primero que hicimos fue reducir las cantidades de productos de síntesis química que usábamos, y hoy básicamente de las tres actividades, la ganadería de cría y el tambo, estamos produciendo directamente sin productos de síntesis química, ni herbicidas, insecticidas, ni fertilizantes. Y otros tipos de manejo, bueno, mucho manejo de pastoreo, ver el tema de cómo cuidar el suelo en cuanto a la recirculación de nutrientes dentro de la misma campo, de tratar de que el campo vuelva a recibir los nutrientes que uno, es decir, a través del sistema de producción ganadero busca extraer, pero que con la misma animal vuelva al lote. Y bueno, les puedo contar algunas experiencias en el caso del manejo de parásitos en lo que es la ganadería, tanto del tambo como de cría. Empezamos a hacer con el grupo de cambio rural, con un veterinario, el seguimiento de la cantidad de huevos, de parásitos que podían tener los animales a través de muestreo. Entonces se comenzó a hacer aplicaciones de antiparasitarios solamente en caso que sean necesarios y no los de larga acción que dejan el residuo en el campo, porque eso nos afecta en la fauna que hay en el suelo, que nos va a beneficiar en incorporar toda la bosta que va dejando el animal nuevamente al suelo. Y hoy, después de 2 años de ese trabajo, ya estamos viendo la recuperación de la fauna del suelo a través de los insectos del suelo que nos van ayudando en esto de entender cómo funciona la naturaleza y ayudarla para que después nos ayude a nosotros. Difícilmente los cambios importantes se den de una manera aislada. En el caso de Lincoln, los productores comenzaron a trabajar a través de una política pública que se llama Cambio Rural y que les permite contar con asesoramiento agronómico para un grupo. Reuniones mensuales, aprendizaje colectivo, aperturas a nuevas personas que se interesan son algunos de los temas que abordó Carolina Sgarbi, docente de la UNOVA y productora agropecuaria de Conciencia Agroecológica de Lincoln. Yo, además de ser ingeniera y agrónoma, trabajo en la UNOVA, soy docente. Bueno, acá hay una compañera de trabajo que bueno, vino también a apoyar un poco esta movida que se está dando acá, que yo celebro que grupos de vecinos de Junín se empiecen a interesar por este tema. Como decía Hernán, si bien productivamente en el tambo familiar veníamos produciendo de una forma relativamente con bajo o mediano uso de agroquímicos, hace 3 años que integramos el grupo de agroecología de Lincoln, que año a año viene creciendo. Es un grupo interesante, es muy dinámico en su forma de trabajar. Nos reunimos una vez por mes. Les quiero contar un poco cuál es nuestra mecánica de trabajo para que por ahí entiendan por qué el grupo ha crecido y por qué los lazos entre las personas que lo integramos son cada vez más fuertes. Y no nos atraviesa solo lo productivo, sino también ya lazos personales y de amistad entre nosotros y grupos de gente que no nos conocíamos a priori, ¿no? No es un grupo de vecinos que ya teníamos alguna relación y nos empezamos a reunir, sino que nos convoca a este tema de la producción saludable y el consumo saludable. Así que desde hace 3 años tenemos esta modalidad de trabajo, que es de reuniones mensuales, siempre en el campo de algún productor que ya forma parte del grupo. Esta modalidad nos permite ir nutriéndonos de las experiencias de cada productor. Abrimos las tranqueras de nuestros campos y bueno, todos podemos ver los aciertos y los errores, porque también tenemos errores y de eso aprendemos. Y lo interesante es que entre nosotros vamos discutiendo. O sea, hay productores, hay ingenieros, hay veterinarios, hay docentes, maestras, y desde las preguntas de todos van surgiendo las respuestas que nos van ayudando a crecer en cada campo en particular. A lo mejor a un campo volvemos al año siguiente y todos podemos evaluar, ¿no?, cómo fue transitando ese año. Y eso por un lado. Y por otro lado, cada 3 o 4 meses hacemos reuniones abiertas que siempre se difunden por redes sociales, a las cuales invitamos a todo el que tenga la inquietud de conocer nuestro trabajo a participar. Y bueno, y de esas reuniones abiertas siempre vamos sumando gente, digamos, ¿no? Que el grupo no solamente esté integrado por productores de Lincoln, sino que hay, bueno, gente de Junín que también nos acompaña hoy acá, que también está en el grupo de conciencia, de Los Toldos, de Pintos, bueno, no sé qué otras localidades, no me quiero olvidar, pero bueno. Bueno, y de esa es la forma en la que intentamos aprender, porque de eso se trata, ¿no? No tenemos ninguna receta, así que aprendemos de compartir experiencias. La formación profesional es un gran condicionante. Nos acostumbran a trabajar de una sola manera, en un sistema que propone metodologías lineales, reduccionistas y que debe eliminar todas las complejidades. ¿Qué pasa en la formación profesional? ¿De qué forma estamos tomando decisiones y qué hacemos? Algunas de las preguntas con las que nos hizo reflexionar Damián Potovelo, ingeniero agrónomo, asesor de productores de la RENAMA, la Red Nacional de Comunidades y Municipios por la Agroecología, y algunas respuestas sobre la transformación que vivió en su profesión. De formación académica ingeniero agrónomo, trabajé muchos años como asesor, hasta que la vida me hizo despertar en mi conciencia y comprender que no era correcto lo que estaba haciendo. Y ante esa situación, quizás algunos se quedan cómodos, yo elegí la incomodidad y busqué otro camino. Como se dice en la radio, o se decía en la radio, o al menos lo escuché hace unos años en radio, han salido un montón de títulos acá, para lo cual uno puede hablar y explayarse. Voy a tratar de, en lo posible, de ser breve, pero tomando lo que nos pidió recién César y agradeciendo la invitación que hemos tenido, quiero decir que, como tantos otros, me he formado en la universidad pública y soy un agradecido a la vida que pude llegar a hacerlo, pero también soy muy crítico, como lo soy conmigo mismo, y el sistema en el cual yo me formé, y muchos seguramente de aquí que sean colegas se han formado, nos propuso una metodología lineal, tremendamente reduccionista, preparándonos para un sistema economicista. Y me hago cargo de lo que digo. Él decía recién, el chiqui, lo que se está hablando hoy hace 40 años. Y claro, y más también. Pero en la facultad nos enseñaron, y no cuestiono a mis profesores, cuestiono el sistema. Como repito una frase que no me corresponde, que es de don Alan Seibor, y él decía que el problema es la forma en que los seres humanos tomamos las decisiones. ¿Sí? El problema no es de la soja. El problema somos nosotros, cómo tomamos las decisiones para producir soja. Por poner un ejemplo y no demonizar a la soja. Entonces en la facultad nos formamos de esa manera, donde se paraba un profesor y hablaba y eran verdades absolutas, y teníamos que repetir eso en un examen, si queríamos aprobar y recibirnos, y en pocos casos había espacio de debate, y nos enseñaron a usar tordón, y nos enseñaron a usar un montón de productos, y cursamos terapéutica y veíamos formulaciones para matar algo. Así nos formamos. Y eran las cátedras eran como compartimientos estancos, como que no había relación, ¿no? Pero sí rescato que grandes maestros que hemos tenido en la facultad que nos hablaban ya en su momento del enfoque holístico y sistémico. Yo salí de la facultad y había aprendido a usar tordón y me especialicé en usar tordón, como en tantos otros pesticidas y agrotóxicos. Yo no les puedo llamar fitosanitarios porque para mí no son fitosanitarios. Y me especialicé en usarlos, en recomendarlos. Llegamos a manejar alrededor de 80.000 hectáreas con mi socio y éramos, como se decía, asesores. Nosotros llegamos al campo y le decíamos al poseedor de la tierra qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y éramos nosotros quienes tomamos la decisión en vez de ser el propio productor. Hasta que un día no se pudo más, yo no pude más con mi esencia, con mi ser. Quizás motivado por cuestiones, inclusive algunas de salud, y empezó una revolución muy fuerte del pensamiento crítico, y mi espíritu crítico que siempre estuvo, creció más que nunca. Entonces empecé a cuestionar absolutamente todo, y cuando me di cuenta comprendí que estaba mal lo que estábamos haciendo y que eso no correspondía. Y tratando de buscar unas alternativas porque iba a abandonar la profesión, a pesar de que para el modelo propuesto éramos exitosos. Ganábamos dinero, viajábamos por el mundo, cambiábamos la camioneta cada 2 años máximo. Nuestro ego estaba muy alto. Pero cuando uno sabe que las cosas no están bien, no están bien. Y ahí uno puede decidir seguir haciendo lo mismo sabiendo que no está bien o cambiar. En lo personal cambié. Y encontramos esto de procesos que nos brinda la naturaleza. La propuesta era salir de ese egocentrismo que la mayoría tenemos, con ese deseo de dominar absolutamente todo. Hay un insecto, tomo una frase de la compañera que nos tocó compartir ya una charla hace un tiempo en Córdoba, y dijo algo fantástico que lo voy a recordar siempre. Puso un slide de un insecto, en vez de pensar con qué lo mato, bueno, ¿quién es? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué nos está contando? ¿Por qué está acá? Entonces eso es estimular el pensamiento crítico. La sencillología, en palabras de DuPont, cuando se desarrolló el Ligate, un producto, un pesticida, proponía hay algo y hay que matarlo. Bien reduccionista. Bueno, esto propone otra cosa. Y se hablaba de agroecología y este cambio, digamos, tenemos que tenerlo bastante claro. Porque hablar de agroecología no es hablar de pasar de un modelo productivo a otro modelo productivo. Agroecología no es una técnica de producción. La agroecología tiene enormidad de aristas y entre ellas estamos hablando, sí, de lo productivo ambiental. También estamos hablando de lo económico y financiero, porque se cree que con agroecología somos todos hippies de pelo largo y fumamos faso. En algunas de esas yo no entro. Bueno, en algunas de las tres, por lo menos. Pero también se gana dinero, de otra manera. Pero también tiene un componente social muy fuerte. Hoy se habló acá y se dijo, digo, tantos títulos, desarrollo rural. Yo creo que hubo crecimiento, pero desarrollo, si algo no hubo, fue desarrollo rural. Y me hago cargo. Si algo no hubo, fue desarrollo rural. Se destrozó absolutamente todo el campo. La taperización de las pampas. También tiene aristas culturales, porque esto que decía Chiqui, de rescatar todo lo que nuestros ancestros ya hacían y lo sabían. Y en muchos casos la ciencia lo negó. Bueno, hay que recuperar eso. Y saber y conocer. Y aprender. Desaprender y volver a aprender. Y aprender de la gente que tiene bastantes más años que nosotros y nos enseñan muchas cosas. Entonces el proceso de aprendizaje es de ida y vuelta. También tiene matices políticos, muy fuertes políticos, pero no políticos partidarios. Chiqui mencionó hace un rato el tema de la alimentación en el mundo, que siempre nos traen a colación cuando vamos a participar en una charla. Nos ven como... Hay un filósofo surcoreano, se llama Byung-Chul Han. En uno de sus tantos libros, uno se llama La sociedad del cansancio, habla de la otredad. Es decir, lo otro. Es como que, digamos, hay que repelerlo o rechazarlo porque nos genera alguna molestia. No hace daño, pero nos genera molestia. Entonces, cuando vamos a un lugar y parece que molestamos en nuestras expresiones o nuestros procederes, es muy común que nos tiren sobre la mesa esto de con qué piensan alimentar el mundo, ¿no? Y en un mundo de 7.000 y poco millones de habitantes, produciendo comida, no alimento, comida para poco más de 13.000 millones de habitantes. Yo quiero que alguien me diga si el problema de la alimentación en el mundo es un problema de que no hay alimentos, es un problema técnico o es un problema político de que la gente no accede y se muere de hambre. La FAO está, son datos de la FAO, subsidiaria de la ONU. Hay casi 1.000 millones de personas con hambre en el mundo. Producimos para 13.000 millones. Hay poco más de 2.000 millones de subnutridos, obesos. Entonces el problema es que comemos y no nos alimentamos. Y sobre todo, y quiero resaltarlo en la última parte, uno de los componentes más fuertes que tiene esto es la parte de la ética. Porque, tomando palabras de la compañera, si alguien en su afán de producir lo que quiera, no me meto en el cultivo que quieran, decide tomarlo de determinadas maneras y aplicar pesticidas, y el costo de eso lo pagan los demás, eso no es ético. No es ético ganar dinero a expensas de la salud de los demás, a expensas de la pérdida de biodiversidad, a expensas de la contaminación del agua y del aire. Eso no es ético. Entonces nosotros invitamos a los economistas a sumarse a esto, porque parece que si uno no pone en el margen bruto ciertas cosas, no tiene sentido. Entonces a mí me gustaría, y estamos proponiendo, perdón, que todas estas externalidades figuren en los márgenes brutos. Porque él decía, ¿qué dejamos para los que vienen? ¿Y para los que estamos? Pues todavía estamos algunos. Entonces es para todos y para todas. ¿Sí? De eso quiero hablar. Entonces pasar de un modelo de receta, de esa sencillología, que ese modelo productivo nos llevó a qué? A romper todo lo que decía Hernano, decía Chiqui. Muchachos, estamos en un bioma que es el pastizal pampeano. Por más que Pergamino tenga muy buenos suelos, como Junín también tiene muy buenos suelos, como también los tiene Lincoln y vastas regiones de nuestro país. Pero nuestro bioma evolucionó el suelo con grandes herbívoros, manadas de grandes herbívoros. Entonces sacarlos, que fue la propuesta desde ciertas organizaciones intermedias, sacarlos y no entren más porque hay que producir, en base a un paquete tecnológico, lo que llevó fue un deterioro tremendo en los suelos. Tremendo. Y que creemos que con la química lo resolvemos. Entonces, cuando hablamos del sistema productivo, hablamos de temas químicos y físicos. Y saben que hay que hablar de biología. Porque el suelo es un organismo vivo y tenemos que devolverle esa vida. Para que funcione, como dijo Caro, como dijo Hernán, para que funcione toda esa vida en el suelo y sea un proceso productivo totalmente afín a la vida. Entonces pasamos de esa sencillología de recetar productos para sacarnos algo más llamado malezas, porque el concepto de malezas o plagas proviene cuando un ecosistema está en desequilibrio. Ana María Primavesi siempre decía que los problemas que se plantean responden a inconvenientes nutricionales. Lamentablemente, perdón, para quienes no saben quién era, quien fue Ana María Primavesi, fue una grande, trabajó en Brasil muchísimos años, falleció hace poco. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros trabajamos con todos estos pesticidas agrotóxicos y vivimos poniendo cantidades y poniendo cantidades y poniendo cantidades para matar lo que no queremos, volvemos retrocediendo todo el tiempo en la etapa de sucesión, que naturalmente se da. Entonces, vivimos entrampados en un sistema donde avanza el proceso de sucesión y lo retrocedemos. Y vamos y retrocedemos. Bueno, estamos entrampados. El sistema nos invitó a estar entrampados, a vivir de esa manera. Y a creer que dependemos de productos de síntesis química, porque si no, no es viable. Bueno, nosotros pasamos de eso a trabajar con procesos, a comprender cómo funciona, a corrernos del centro de la escena y dejar ese antropocentrismo, y comprender primero a través de un proceso de restitución o restauración, ponernos en el círculo, no en el centro, siendo uno más, hay que trabajar con la naturaleza, sintiéndose parte de ella, para después poder regenerar sistemas. ¿Sí? Y ahí está la magia. Te saca de la zona de confort, de estar tomando el café en el bar de la esquina y diciendo, aplícame 3 litros de glifo, 700 4D y lo que sea, a tener que estar, a tener que volver, a tratar de ver, porque nos llevó a mirar y no veíamos nada. Entonces tenemos que ver, analizar, interpretar y a partir de ahí tratar de tomar decisiones de manera correcta. ¿Todo eso es esfuerzo? Sí. ¿Todo eso es laburo? Sí. ¿Todo eso cansa? Sí. Pero la felicidad no me la quita nadie. Entonces nosotros vivimos en un mundo, al menos muchos que despertamos, decidimos ser felices y no nos importa cuánto dinero ganamos. Decidimos ser felices y estamos atrás de la felicidad. Si para algunos la felicidad es el dinero, allá ellos. Para nosotros la felicidad es saber que estamos haciendo algo para todo el mundo, para todas y para todos. Y buscamos el bien común. Momento de una pausa y como nos gusta en Mestiza, compartimos artistas locales, en este caso Javier Orellano con su música. Mejor quedar consigo mismo en el loco excursionismo de explorar en su interior. No siempre es bueno subir, no siempre. es malo bajar. No hay culpa más dañina que reputación inmerecida. Una simple conclusión al consciente ha de ir, evocando el sentimiento en el arte de vivir. Donde se respira injusticia, difícil mostrar razón. Al nudo de lo imposible lo desata el corazón. Donde no hay materiales, donde bien se respira, y se corre y se delira, son las pampas ideales. Donde no hay miserias, no existen las mentiras, y se vive y se imagina, son las pampas argentinas. Argentina. Descampado, qué prestigio prestado, cual punto al cielo abierto, sereno, auténtico y despierto. Aprendiste a reír jugando, aprendiste a ganar perdiendo, como el punto del amor que solo lo aprenderás viviendo. La palabra de un buen amigo vale más que la de un santo. De la traición no me espanto, soy silencio de camposanto. Donde el arca no llega, donde la chusma no anda, donde los medios no alcanzan, soledades no acomodan. Donde no hay falsedades, nadie vuelve al lo gallina, y se dice y se imagina, son las papas argentinas. Argentina. Materiales, donde bien se respira, y se corre y se delira, son las papas ideales. Donde no hay miserias, no existen las mentiras, y se vive y se imagina, son las papas argentinas. Argentina. Llega donde la chusma no anda, donde los medios no alcanzan, soldades no acobardan. Donde no hay falsedades, nadie vuela ni una china, se vive y se vendía, son las papas argentinas. Argentina. Seguimos en los especiales de Mestiza, hoy con los conversatorios del pueblo sobre la jornada de ambiente y desarrollo agropecuario. Estamos en mestiza.org, nos seguís en las redes como Mestiza Junín. Se ponía linda la charla, comenzaron los aportes del público que estaba presente en la Casa del Pueblo y empezaba a hablar Rosana Franco, ¿no, Flora? La participación de Rosana Franco, referente de Federación Agraria de Junín, nos sumó una mirada de los chacareros que ven como el agronegocio ya no da los resultados esperados, pero que la transformación no es algo automático tampoco. Ruralidad, desarrollo, caminos, algunos de los temas que Rosana aportó a la mesa. Pero el tema acá fue que la única rentabilidad que le empezó a tener el productor estos últimos 20 años es sembrar soja. Y lamentablemente lo que faltó es la política de Estado para que el productor se pueda quedar en el campo. Ustedes sepan que hay lugares en que no hay luz eléctrica. Hay lugares en que no hay caminos para llegar. Ni hablar que el productor es pequeño, como bueno, decís vos, César, el productor pequeño que no puede ni siquiera a veces terminar su casa. Y la realidad son, a veces, acá en Junín, no estamos hablando en el norte del país. Entonces, digo, ¿quién se quiere quedar en el campo en estas condiciones? Entonces, la mayoría termina en el agronegocio. Poquito campo, no puedo comprar una herramienta, o no me conviene tampoco comprar una herramienta para usar pocos días, caras, no hay crédito. Entonces el productor termina haciendo la que más fácil hace. A ver, ¿quién me paga el alquiler? Un contratista o el pool en algún momento, que bueno, yo con los pool, sobre todo las inversionistas, no estoy de acuerdo. Pero bueno, vienen al campo y hacen su negocio. Entonces creo que lo que faltó es una política de Estado para que el productor se pueda quedar. Le cuento lo personal, bueno, yo estoy en el campo también, en la ciudad, voy, vivo, a ver, tengo monte frutal, tengo unas pequeñas vacas, que no me es demasiado rentable, y estoy cerca de la ciudad de Junín, así que dos terneros por año la delincuencia me los lleva, todos los años, de hace últimos 6 años. En la casa tengo el sistema de alarma, que es la única forma de proteger la propiedad. Y después, bueno, siembro algo de soja, algo de trigo, algo de maíz, alguna rotación. Pero lo que digo es que básicamente el productor es expulsado por ese tipo de cosas. Yo adoro la vida del campo, creo que la gente tiene ganas de volver al campo, pero hay que darle la infraestructura, hay que ayudarlo y hay que haber una política en serio para que el productor se quede. Una de las instituciones que estuvieron presentes fue el INTA de Junín. Alejandro Signorelli, el jefe de la agencia en nuestra ciudad, abordó las cuestiones que se trabajan en el desarrollo territorial. Y una cuestión que se ve andando simplemente por los caminos, la pérdida de la ruralidad. Preocupación que también compartió Rosana Franco. Soy Alejandro Signorelli, ingeniero agrónomo y investigador en desarrollo rural de la Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo mi maestría ahí. Y bueno, aparte estoy como jefe de la agencia de Junín, que tiene gran parte del territorio norte, ¿no? Vengo yo de la parte de Leandro Ñalem, una zona de más de 400 tambos hacia la década del 90. Hoy quedan cerca, justamente hoy con SENASA actualizamos la lista, 32 tambos. Han cerrado cerca de 300, más de 300 tambos. Ustedes saben, un tambo entre 5 y 10 personas trabajan, estamos hablando de cerca de 2.000 personas que antes estaban en zona rural. Leandro Ñalén tiene 20.000 habitantes, así que el 10% de la población de ruralidad, hoy prácticamente estar por debajo del 2%, ¿no? Esa población. Y bueno, un poco lo que nombró el ingeniero que me precedió, nada, se ven taperas, se ve abandono, no se ve gente viviendo. Trabajamos con el programa Pro Huerta también con las escuelas rurales. Y ya en el distrito, bueno, no hablo de todas las que se cerraron en la década del 70 y del 80, ya en estos últimos años han cerrado dos, quedan muy pocas, con 4 o 5 chicos, y la verdad sí tampoco se puede educar, porque la escuela lo que hace también es sociabilizar y formar en eso, ¿no? Formar un ser social, que es el hombre, así que vemos con preocupación, digamos, ¿no? Yo personalmente, para mí la actividad, la producción animal es una producción que genera arraigo rural, genera valoración de lo local, genera economía local, y es muy importante, y desde el punto de vista de extensionista, que es mi formación, es lo que tenemos que tratar de apuntar a mejorar, ¿no? Desde INTA, el INTA en su carta de fundación se funda para mejorar la calidad de vida de la población rural, ¿no? Y si no tenemos población rural, digamos un poco nos empezamos a contradecir de las funciones de la creación. O sea, el INTA se funda para mejorar la calidad de la vida de la población rural a partir del desarrollo de tecnologías, ¿no? Pero bueno, yo un poco pienso que esta situación actual de conflictividad y de repensar lo que se viene, de repensar cómo tenemos que producir, para nosotros y más los que somos más jóvenes, los que vienen de mi generación, es una oportunidad para empezar a ver nuevos sistemas, empezar a trabajar en criterios, empezar a en generar información de base. Para eso estamos trabajando en módulos demostrativos. Hay un montón de herramientas muy importantes que se están viniendo, principalmente que se están desarrollando en el oeste pampeano, que son los cultivos de cobertura, que por lo menos nos disminuyen una aplicación en el ciclo productivo agrícola, disminuyéndonos los costos también. Así que en ese sentido, junto con la agencia Lincoln, estamos trabajando, ¿no?, en generar información sobre esta esta herramienta disponible, ¿no? Y también empezar a trabajar un poco en los márgenes, ¿no? En profesionalizar la producción agropecuaria. Uno ve que muchos de los problemas que hay hoy en día se han dado por, digamos, la falta de presencia del ingeniero ahí controlando la aplicación, o la falta de controles por parte del Estado, la falta de reglas o de normas, digamos, que mejoren la convivencia. También hay un desborde de crecimiento urbano descontrolado, ¿no? Que no solo es acá, sino en todo el territorio nacional. Y componer 1.000 metros, 3.000, tampoco sirve, porque si el casco urbano sigue corriéndose hacia el campo, va a seguir corriéndose el problema. Así que me parece que, digamos, acá el problema, como bien se viene, y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Es hablar de un sistema que desarrolle lo rural, que el productor se quede en el campo, se quede produciendo, que tenga herramientas, que tenga incentivos, que tenga subsidios, que tenga conocimiento y técnica, para que eso suceda, ¿no? Y bueno, desde INTA, nosotros vamos a estar colaborando y apoyando todo dentro de los recursos y de todo lo que podamos. Así que la agencia de lo que es Junín está obviamente a disposición de todos. Ya venimos participando de varias reuniones de grupo, no solo de Grupo Agroecología y de la RENAMA, sino también tratando de mejorar el trabajo que hacen los aplicadores, dando cursos de buenas prácticas, trabajando en una concientización, ¿no? Hay gente muy profesional en el sector. Yo conozco, puedo nombrarles gente que trabaja muy bien, muy responsable, y muy consciente, digamos, ¿no? Pero también hay gente que no lo hace así. Y bueno, y ahí es donde tenemos que estar los profesionales, un poco acompañando, digamos, esa mejora y ese proceso de cambio o de, más que nada de conciencia, para mejorar, obviamente, la calidad de vida del productor y el desarrollo de nuestros territorios, que es principalmente la función en donde me desempeño. Me parece porque Junín también no es una ciudad tan netamente productiva, o sea, tenemos 200.000 hectáreas muy productivas, pero también la ciudad en sí es más de tipo administrativa, de más tipo empleo público, y me parece que el campo, bueno, venimos luchando mucho el tema también caminos, que a veces nos cuesta mucho imponer los problemas que tenemos al sector y las cosas que nos pasan. Y hablando un poquito, que me quedé de la intervención anterior, que el productor está también tomando conciencia en cuanto a reducir la dosis de fertilizante y también aplicar, que este año han salido mucho al mercado, fertilizantes de tipo orgánicos o de tipos así, digamos, a ver, ayúdame Daniel, biológicos, exactamente, es lo que ayer me llamaron también para ofrecerme, y hemos hecho nosotros este año en el campo una prueba piloto con el maíz, así que creo que el productor se está ayornando también, está entendiendo, pero falta también que haya lugares de discusión o de participación y de propuesta de distintas cosas para cambiar un poco algunas cosas que se vienen haciendo. Ese tesoro escondido, remediando con algún suspiro. Silencioso el andar, nunca se supo el motivo. Libre como los vientos, suave como vapor de rocío. Con los trabajadores, los vecinos, ¿cómo se fue gestando esta problemática en nuestra vecina ciudad de Pergamino? Volvía a la mesa de debate el tema de la salud y Ricardo Vanegas, de la CTA de esa ciudad, tomó la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Primero, principal, mi nombre es Vanegas Ricardo, secretario gremial de la CTA de los Trabajadores Argentinos, Regional Norpampa. Bueno, no solamente Junín tiene el problema de no tratar los temas. La compañera ya mencionó el problema que tenemos en Pergamino, hasta Sabrina ha recibido disparo en su propia casa, así que es un negocio muy rentable, ¿eh? Como han explicado bien los compañeros. Lo que nosotros como personas de base, más allá que vemos y acompañamos al reclamo de los pequeños productores, de los que trabajan a conciencia también, lo vamos a seguir acompañando en Pergamino. Pero también nosotros vimos necesario que el Estado interviniera en el tema de los casos de los compañeros, de los niños que han sido fumigados. Por ejemplo, en el hospital de Pergamino, para que sepan, dos historias clínicas desaparecieron. ¿O no, compañera? Y los chicos murieron de leucemia, por caso de fumigación. O sea que es un poder muy grande, pero no nos tenemos que quedar callados. Ni callados ni hacer acciones en contra de este gran monstruo, que diríamos. Nosotros, semanas pasadas, que estuvo Chiqui, estuvo la compañera María José, estuvo la compañera de Madres Fumigadas, nos sentamos en zona cuarta contra las autoridades provinciales y dijimos, bueno, ¿cómo tratamos el tema de los que están fumigados? porque son personas que no tienen acceso a una mutual, viven en casas empobrecidas, como bien la compañera lo ha dicho, Villa Alicia es una zona donde hay muchas casas precarias. Y bueno, ¿cómo hacemos? Y las autoridades de Zona Cuarta tomaron la decisión de que el Estado provincial va a poner a disposición, por lo menos lo que es Zona Cuarta, eso es lo que digo yo. Y esto no limita que las otras zonas que uno quiera hacer este tema lo pueda hacer y sentarse en sus respectivos lugares con autoridades de hospitales para tratar este tema, porque bueno, la compañera por ahí puede desarrollar un poco más. Los análisis que se hacen no se hacen en cualquier lado de la sangre si tiene agrotóxicos. No te lo hace cualquier hospital. Hay lugares específicos. Y bueno, Zona Cuarta dijo que va a poner a disposición, hay que hacer un listado de todos los que están contaminados con agrotóxicos. Y bueno, y de ahí va a ser la otra lucha. No es fácil, no va a ser del día de mañana hacer todo esto. Seguir luchando para que estos compañeros, estos chicos, estos niños puedan ser examinados en su propia sangre, a ver lo agrotóxico y qué tratamiento. Porque le digo, en el hospital de Pergamino, un salpullido, quizás es la reacción del agrotóxico, simplemente una crema y andate a tu casa y morite tranquilo. Ya tenemos, ¿cuántos barrios en total? Cuatro barrios en Pergamino ya están dentro de la causa federal, ¿no? Así que, bueno, el monstruo es grande, pero no nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir batallando. Es el momento, yo digo que lo que falta son políticas de Estado. Creo que ya estamos hartos todos de políticas de gobierno. Entonces tiene que haber políticas de Estado que queden. Mañana se va este gobierno y viene otro y que quede. Porque si no, volvemos para atrás todo el tiempo. Entonces tienen que ser políticas de Estado. Y esta lucha tiene que ser de Estado. Tiene que ser una política de Estado. Tenemos que estar dispuestos a comenzar un laburo del cual seguramente no vamos a ver los resultados. Pero no importa. Si la convicción no lleva, hay que hacerlo. Con el mismo criterio, tiene que ser una política de Estado, a título de quien habla, ¿no? Pero si no, vamos a hablar de nuestro paso por la tierra y es efímero, es muy corto. Entonces los que vienen atrás no tiene sentido, los que pasaron no tiene sentido. Entonces, si es de Estado, me parece que vamos a encontrarle la vuelta a esto y esos monstruos están un poquito inquietos, sí están inquietos. Conciencia Agroecológica de 9 de julio es un colectivo de vecinos, investigadores y ambientalistas que trabajan en la concientización y organización comunitaria. Uno de los trabajos más visibles fue la encuesta que realizaron con CEPT 15 del Chajá, donde demostraron la desigualdad que existe en la relación de los trabajadores con los agrotóxicos. Escuchamos a Guillermo Hoff. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy, mi nombre es Guillermo Hoff y vengo de 9 de julio, venimos con los compañeros, venimos de un grupo que se llama Conciencia Agroecológica de 9 de julio, vamos repicando el nombre. Y lo que vos me preguntás tiene que ver con una investigación que hicimos, el trabajo de campo, si quieren, lo hicimos hace 2 años, con una colega de Buenos Aires que es antropóloga, que estaba haciendo su tesis de doctorado en el tema de cómo están los niños en las poblaciones rurales. Y hicimos en colaboración con el CEP, CEP es los Centros de Educación para la Producción Total, que creo que en la mayoría de los partidos de la zona hay algún CEP, que son escuelas de alternancia, donde la concurrencia, los niños, los adolescentes que van a estas escuelas secundarias, en su gran mayoría son hijos e hijas de trabajadores rurales. Y lo que hicimos nosotros fue, por un lado, una encuesta cuantitativa y por otro lado una encuesta cualitativa con la antropóloga y nosotros, de los 60 adolescentes que concurrían a la escuela en ese momento. Y lo que investigamos fue el grado de exposición que tenían estos chicos a los agrotóxicos. Y les hicimos una encuesta, por ejemplo, si conocían, le mostramos una foto de un mosquito fumigador, si conocían eso, la gran mayoría por supuesto que sí, y después si habían trabajado con ese mosquito fumigador. Y los resultados fueron muy preocupantes, por ejemplo, para el mosquito fumigador concretamente, chicos que, y la mayoría eran varones los que habían trabajado, pero un 37% de los varones que concurrían en esa escuela habían, de que tienen una edad promedio de 15 años, habían trabajado con mosquitos fumigadores. Entonces, si bien, bueno, el compañero que se retiró hablaba de las buenas prácticas, así que yo, eso es una o sea, no puede haber una buena práctica de un chico de 15 años trabajando con semejante bomba de tiempo que es un mosquito fumigador. Bueno, después, como todos sabemos, la parte cualitativa arrojó el resultado de que estos chicos son, lo que nosotros planteamos es que hay una gran desigualdad ecológica, la llamamos, y así se publicó en el trabajo que ya está publicado, entre estos chicos que son hijos de trabajadores rurales, que viven en el campo, que están a metros de los depósitos donde están los bidones, donde los bidones vacíos están tirados en los caminos por los cuales ellos transitan diariamente, y ese contacto cotidiano que tienen con estos productos, contrasta con los dueños de los campos que no viven en el campo y sus hijos tampoco viven en el campo y no están expuestos. Entonces ahí hay una gran desigualdad entre el dueño del campo, que es el que le impone la tecnología a estos trabajadores rurales, y ellos desde la distancia, como comentabas vos recién, desde un café, dice, bueno, aplicame, no sé, tanto de glifosato, y resulta que el que da la orden no es el que lo va a aplicar, lo tiene que aplicar otro. Bueno, ahí está esa gran desigualdad. Bueno, un poco ese es el trabajo, y bueno, si alguien tiene interés en tenerlo, está disponible, me lo piden, se los puedo mandar. La cuestión del rol de los estados, no solamente nacional, sino también provincial y municipal, empieza a ser un tema que está en la agenda de los distintos que han participado en este espacio que se dio lugar en la Casa del Pueblo. Fue interesante que se haya acercado el secretario de Ambiente del municipio de General Viamonte, Bruno Morán, quien en estos días estuvo reconvocando a la configuración del foro ambiental, que había estado varios meses, varios años sin funcionamiento oficial, solamente con la participación de los vecinos y los ambientalistas, y que nuevamente empezó a estar la participación tanto del gobierno municipal como de concejales que, bueno, por ordenanza tenían que estar presentes. Eso generó obviamente las tensiones, pero al mismo tiempo una oportunidad para pensar el proyecto, el proceso de manera colectiva y que se pongan todos los intereses en la mesa, y seguramente va a ser mucho más provechoso que si esto no estuviese hablado ni conversado ni con la participación comunitaria. Sobre esta cuestión nos habla Bruno Morán, que tomó la palabra en el conversatorio en la Casa del Pueblo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Puntualmente, quizás como experiencia, el caso de General Viamonte y en esto que mencionaban de políticas públicas o políticas de Estado, creo que sentar base en una ordenanza como fue la ordenanza del 2007, una ordenanza que da origen a la formación de un foro, como decías vos, César, integrado por el colectivo social, por el ciudadana, pero también por los poderes, ¿no? Poderes representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo e instituciones. Esa ordenanza sienta una base, me parece, más que fundamental para tratar y que se diera lo que se dio más adelante. Quizás Coqui participó más activamente, yo en ese momento no estaba viviendo en General Viamonte, en Los Toldos. Pero me parece que fue fundamental, como decía, para poder abordar lo que fue el tema de aplicaciones periurbanas y la ordenanza que se dio posterior en el 2015, que fue determinante luego de un trabajo muy enriquecedor, ¿no? De ambos lados o de diferentes posturas, que fueron las audiencias públicas. Corregime, Coqui, si voy bien. Esas audiencias públicas que duraron fueron del 2010 en adelante y duraron mucho, mucho tiempo, y hubo grandes ponencias y posiciones. Y en esto de lo participativo dio lugar a la ordenanza esta que digo, que fijó 300 metros para aplicaciones terrestres y 1000 metros para aéreas. De 2015 a hoy, la realidad es que la ordenanza se ha ido aplicando de manera intermedia. Yo en estos 4 años anteriores ocupé el lugar de la Secretaría de Producción, y se alentó por ahí lo que se decía más bien a lo que son las producciones hortícolas, las producciones ganaderas. Hemos trabajado con la mesa ovina, que acá hay productores, tratando de alentar esto que decía Damián, ¿no? Recuperar lo que es la ganadería, que fue inclusive anterior la ovina a la bovina, ¿no? Somos tierras ocupadas principalmente en un principio por la oveja. Como decía, fue algo intermedio, pero que el productor en mayor o menor medida fue entendiendo que esos 300 metros los tenía que empezar a respetar, que el aplicador en algún caso fue más difícil, pero en su mayoría entendió que debía empezar a respetar. Y cuando digo esto, digo, no es porque lo tengamos aplicado 100% ni con 100% de éxito, pero creo que es un caso a lo que se está hablando acá que puede sumar como experiencia. Hoy, como director de Medio Ambiente, como prioridad tengo además la ordenanza de aplicaciones de agroquímico, en uno de sus artículos fija o da la posibilidad de, o en realidad obliga a la figura del inspector ambiental. El inspector ambiental es un técnico, ¿sí? Del cual el foro ambiental a su vez participa de la selección de ese inspector, y que es un instrumento, un actor clave para hacer cumplir la ordenanza. Sí, en este momento no tenemos, lo tuvimos, pero no tenemos cubierto la vacante del inspector. Entonces, me encuentro, ni bien entro a la dirección, con esa situación, debiendo cubrir, entre otras cosas, la figura del inspector. Llamamos al foro, sí, el foro durante mucho tiempo, los últimos 5 o 6 años, quedó representado únicamente por la sociedad civil. Pero tomando esta ordenanza del 2007, como decía, dijimos, bueno, reconformémoslo en todos sus poderes, llamemos a las instituciones, llamemos al Poder Legislativo, el Ejecutivo del cual soy parte, y usémoslo, digo, como un instrumento de participación, digamos, ciudadana, ¿no? Como pocos instrumentos, o el único creo que tenemos a nivel de distrito para poder participar en esto de definición de políticas. Así que en esa instancia estamos. Vos, César, participaste de la primera reunión del 20. Ahora el lunes que viene tenemos la tercera reunión. La idea es presentar un estatuto para funcionamiento y bueno, cuesta, sí, porque hay muchos puntos desencontrados, pero creo que en ese transitar es algo más que interesante porque... No, en realidad está libre es de libre participación. Puede participar el ciudadano abiertamente, y después instituciones legalmente constituidas, digamos. En Viamonte tenemos, por ejemplo, la Asociación Rural, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos una cooperativa rural, bueno, el INTA, que está participando como apoyo, y después, como te digo, la participación del Poder Legislativo en sus dos bloques y el Ejecutivo. La provincia comenzó a jugar un rol importante, sobre todo a partir de crear un observatorio a nivel provincial sobre el uso de agroquímicos y el acompañamiento a los espacios de salud, las regiones sanitarias, que van a ir siendo quienes ataquen estos problemas cuando lleguen, cuando se vayan generando, y sobre todo pensando las soluciones para que no vuelvan a suceder. Jorge Herce tomó la palabra en el conversatorio. Explicó la mirada que tiene desde su rol como director de la región y también algunos detalles de cómo había sido la participación en el foro ambiental de Los Toldos. Sabemos muy bien que él es oriundo de allí y ha tenido, como médico, ha sido un referente en el tema y lo sigue siendo. Así que escuchamos a Coqui dando cuenta de este tema. Bueno, digamos, yo soy Jorge Herce, por ahí con muchos hemos compartido algunos espacios de este tipo. Hoy, además, soy el director de la región sanitaria, por lo cual no sé de dónde responder. Voy a tratar de ser... No, claro, por supuesto. Bueno, esa es la idea, justamente, ¿no? Justamente lo que decían los compañeros, ¿no? De dejar la receta y pensar en principios y otras cuestiones. Los médicos solemos tener una tendencia tan grande como los agrónomos a hacer recetas y creer que con eso resolvemos los problemas. Entonces, me parece que me gustaría decir esto primero, que hay dos cosas. Una, que el tema, la vinculación con la enfermedad de la aplicación o del modelo productivo actual es indiscutible. Digamos, ya nadie puede discutir que este modelo de producción o que los agrotóxicos producen daños en la salud. Está absolutamente demostrado. A veces yo creo que perdemos tiempo insistiendo en tratar de demostrar esto, que está ampliamente demostrado con trabajos, con muy buenos trabajos hechos en Argentina, inclusive en los nacionales, con trabajos hechos incluso desde el Ministerio de Salud de la Nación en algún momento. Lo que por ahí nos releva de volver a hacerlo. No obstante esto, digamos, ocurre hoy una situación bastante particular, como habrán visto, que hay una incorporación del tema en la agenda del Estado. Se ven algunas cuestiones que para nosotros son absolutamente saludables, y desde el Ministerio de Salud de la provincia existe claramente por primera vez la intención de poner este tema en la agenda de la salud pública. Nosotros creemos claramente que el tema de los sistemas productivos es un determinante fundamental de la salud, digamos. Y nos parece importante sacarlo de quedarnos encerrados en la trampa de los agrotóxicos, porque en realidad el problema que genera este modelo productivo es mucho, se ha dicho acá, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Es la urbanización excesiva, los problemas que trae la urbanización desordenada, la pérdida de fuentes de trabajo, la incapacidad de producir alimentos. Esos son infinitos temas vinculados a la salud, que si nos quedamos en la encerrona de los agroquímicos, por ahí no los vemos. Nuestra intención desde la región sanitaria, desde el Ministerio de Salud, porque tengo claramente de esto, es ampliar esta cosa, poder trabajar junto con los demás. Estuve no hace mucho en Lincoln y la verdad que me produjo una sensación como de alivio ver que hay tantos productores empezando este camino, que me parece que así como en la agronomía, en la salud nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? De poder, digamos, tener una mirada mucho más amplia y salirnos de mirar la enfermedad, porque se parecen mucho los temas, ¿no? Nosotros, cuando decimos salud, en realidad estamos pensando en la enfermedad, pensamos en hospitales, remedios, medicamentos, cirujanos, qué sé, ¿no? Y en realidad la salud pasa por otro lado, y me parece que pensar lo agroecológico, pensar los sistemas productivos, repensarnos en vinculación con la naturaleza, repensarnos desde la interculturalidad, no va a ser mejores y no va a ser mucho más sanos. Por eso me parece que era importante digamos, estamos a disposición desde el Ministerio de Salud y de la Región Sanitaria a incorporar este tema en la agenda de la salud pública, que me parece que es un paso ineludible, porque a nosotros los médicos y el equipo de salud en general nos falta mucho discutir estos temas, porque nos quedamos encerrados en las paredes del hospital, ¿no? Bueno, quería decir eso. Después, con respecto al foro, es un proceso claramente de participación popular, de participación comunitaria, que necesita andar, ¿no? Como cualquier mecanismo asambleístico, eso sabemos que tiene muchas dificultades, pero que como en todas las cuestiones sin participación de la comunidad, este problema no lo resolvemos ni podemos avanzar. La ordenanza de Franja Verde de Junín ¿Establecen qué lugares se puede producir, al menos lo relacionado con la periferia de los cascos urbanos, de las escuelas rurales? ¿Pero es posible pensar el uso de la tierra, que es un bien común, más allá de que tenga su propiedad privada, y que eso sea pensado para el desarrollo ordenado de un municipio, de una región? Le preguntamos eso justamente en el conversatorio al Chiqui Guevara, que nos planteó la necesidad de pensar estas cuestiones, pero no solamente desde lo productivo económico, sino también incluyendo variables sociales, ambientales, culturales y de salud. Sí, bueno, el tema de ordenamiento territorial es una cosa que se viene charlando mucho hace mucho tiempo. Lo que yo le veo al ordenamiento territorial es que tiene en cuenta cuestiones puramente productivas, entonces entra en contradicción con lo que estamos charlando. Porque cuando tiene cuestiones productivas, entonces definimos ordenamiento territorial en función de si podemos producir tanto o cuántos quistales de tal cosa o tal otra. Y esa es una parte del cuento, ¿no? La otra parte de ordenamiento es tener que ver aspectos estratégicos de lo que tiene que ver con lo que están charlando ustedes, tanto de alimentación, nutrición y salud. Y eso me parece que... Yo todas las veces que escuché hablar de ordenamiento, y hay muchos autores internacionales que lo han discutido, incluyen la parte social, evidentemente, porque si no, no tiene ninguna pertinencia para mí. No digo que esté mal, pero digo, si no pensamos en lo social en serio y que eso esté incorporado, es muy difícil pensar en un ordenamiento real que no sea puramente productivo y por ambientes. En lo personal, nosotros, como grupo de trabajo, durante unos cuantos años trabajamos en fisiología del estrés hídrico porque nos parecía que era algo, un momento de un lugar de resistencia a lo que era el agronegocio, porque pensábamos, con cierta inocencia parece, que podíamos llegar a incorporar genes de tolerancia a estrés hídrico en una semilla de maíz y que eso tenía un costo cero porque el Estado se iba a ser responsable de generar esa semilla. Bueno, no fue así el cuento. Si alguna vez encontramos algo, se lo apropiaron de alguna manera sin decir nada a multinacionales y ahora dicen que van a sacar materiales que son tolerantes a sequía. Lo hacíamos porque lo que pensábamos casualmente no era productivista, a pesar de que es cierto que en la facultad nos enseñaban a ser productivistas. Entonces, la idea era tener herramientas como para poder trabajar en los ambientes distintos y en este ordenamiento territorial que hablábamos con recursos diferentes en cuanto a algo importante que es el suelo y el agua y todo el resto. A mí me parece que el ordenamiento territorial tendría que ser parte, o tendría que incluir muchas de las cosas que estamos charlando acá, no solo el tema agrotóxico, sino lo que comentaba el último compañero acá de la zona sanitaria, como concepto de salud y como concepto de muchas variables que se tienen que tomar en cuenta. Y esto más de una vez yo lo escuché y seguramente también lo dije. Y después no cuesta mucho en los estados deliberativos tratar de que esto se concrete y que se sume y que la gente realmente tome un compromiso. Pero sería bueno, digo yo, y creo que es lo único que puede garantizar en serio la participación de todo lo que hablamos, tanto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con un sistema productivo distinto, como con el concepto de salud global, como ordenar el territorio en ese sentido puede llegar a aportar algo importante. De lo contrario van a ser cuestiones muy aisladas. Y una cosa que me llama la atención, antes preguntaba a César qué podía pensar yo, qué se me ocurría respecto a que en Junín pudiera pasar una cosa de un modelo extractivista y de agriculturización como pasó en otros lados del norte de Buenos Aires. Lo que a mí me preocupa es que ordenanzas municipales en todos lados hay respecto a qué hay que hacer con la aplicación de productos agroquímicos o agrotóxicos. Lo que viví en Pergamino fue que a partir de una denuncia, el municipio, que no le importaba, le importaba poco lo que pasaba, se empezó a preocupar y empezó a tener algún poder de control, porque lógicamente después venían las sanciones y bueno, hubo una cuestión muy fuerte. Me gustaría que en Junín no sea necesario que haya una denuncia para que empiecen a aplicar el control desde lo municipal en cuanto a que la ordenanza se respete. Capaz que es una cuestión muy mínima en todo lo que estamos charlando y en la complejidad del tema, pero sería bueno que al menos por ahí pudiéramos empezar con ese respeto ética y pensar en el otro y todo lo que todos conocemos en cuanto a algo que existe que se aplique Y eso me parece que es responsabilidad de todos, no solo del sector agropecuario. Contamos al principio que había concejales de distintos lugares, de fuerzas políticas que acompañan este tipo de procesos, y Carolina Sgarbi presentó también a la gente de Pinto que se acercó, y también mencionó algo importante que es empezar qué pasa con las ordenanzas, que tenemos muchas ordenanzas en la provincia de Buenos Aires, algunas similares, otras muy distintas, otros municipios sin regulación, y cómo sería interesante empezar a articular esta normativa para que pueda el productor también tener claro qué es lo que se puede hacer. Yo con respecto a eso quería agregar algo que es alentador, un poco lo que decía Bruno, de que hay municipios que tienen ordenanzas, que ya tienen zonas de restricción de aplicación. Y bueno, y también hay municipios, como el caso de Pinto, acá está Liliana Beriboldi, que ella es concejal, y que en la ordenanza de Pinto hay uno de los artículos que en el cual el municipio debe brindarle algún tipo de asesoramiento o facilitarle a los productores que están en esa zona de restricción volcarse a otras formas de producir, que no es necesariamente la agroecológica, sino puede ser orgánica o distintos tipos de huerta, de granja. O sea que ya hay algunas experiencias en otros municipios por ahí que pueden ayudar a que acá también haya una forma viable, digamos, ¿no? Iba llegando el cierre del conversatorio y Hernán Fanelli, tomando la palabra de Carolina Sgarbi, Hernán Fanelli, recordamos, el productor, tambero, ingeniero agrónomo del INCOL, volvió a insistir sobre políticas públicas en común a nivel provincial, a nivel nacional, y reglas claras para que esto sea un motor de desarrollo y no siga siendo un eje de discusión y de disputa. Bueno, creo que, como vos decís, en 4 años, aunque parece mucho, se dio, yo creo que es valorable de poder tener una dirección de agroecología desde el Estado. Creo que Eduardo tiene las herramientas para poder empezar a movilizar el tema de la agroecología y poder a lo mejor hacer compatibles los esfuerzos en cada localidad a través de una herramienta estatal, institucional, estos pequeños movimientos que se van dando en cada zona y los pequeños esfuerzos tanto de productores como de comunidades, poder tener algo a nivel estatal que los junte, los reúna y los potencie. Y un tema que tiene que ver con lo propositivo es la creación de una dirección de agroecología en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que estará a cargo de Eduardo Cerdá, uno de los referentes de la agroecología. Movimiento, experiencia que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años en Argentina, sobre todo a partir del crecimiento de la RENAMA, que se funda en el año 2016. Damián Petovelo fue uno de los últimos oradores, uno de los últimos en tomar la palabra, y también aportaba sobre esto una reflexión de qué implica que hoy la agroecología empieza a ser parte de la política pública nacional. Sí, como dijo Hernán, la verdad que desde el movimiento agroecológico lo vivimos muy bien y felices esto, porque que desde el Estado Nacional se plantee una dirección de agroecología, creo que hace unos años era impensado. Entonces, quienes estamos en esto aplaudimos y apoyamos y vamos a laburar desde el territorio. Consideramos que es un paso tremendo el que se ha dado y se está dando, es tremendo. Si bien el tema estaba medianamente instaurado en el acervo colectivo, en las comunidades, yo creo que esto va a dar mucha fuerza a todo eso. Y por último voy a decir dos cosas, si se me permite, César, complementando un poco lo que dijo Jorge. Una es que decía a los médicos olvidarse de los remedios, como nosotros, también de los tóxicos, ¿no? El padre de la medicina occidental dijo que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea la medicina. Hipócrates. Y por otro lado, como mensaje, que la agroecología, está bien que haya médicos, es necesario, porque la agroecología es transdisciplinaria, no es un tema de los agrónomos o de los productores, es una ciencia propositiva donde reúne enorme cantidad de actores, desde sociólogos, antropólogos, se mencionaron, médicos, agrónomos, biólogos, etnobotánicos, nutricionistas, chefs, la alimentación. Entonces, esto no se trata de si producimos con pesticidas o sin pesticidas, es mucho más que eso. Entonces, si nos circunscribimos solamente a una disputa de un modelo productivo, ¿sí?, quedamos entrampados, como decía Coqui bien. Aplaudo que se diga eso. Entonces, va mucho más allá de eso. Por eso nos tenemos que involucrar todos como comunidad, porque esto nos impacta a todos. Porque si no, pues nos comemos el verso, y me hago cargo, el verso de las buenas prácticas agrícolas, que es un verso. Me hago cargo. Un verdadero verso, es una farsa, es una falta de respeto. Si algo hemos resaltado durante este conversatorio fue la diversidad de opiniones, de voces y de participantes que hubo en el espacio. Algunas quizás no se animaron a tomar la voz, pero sabemos por los comentarios y por lo que nos ha llegado por las redes de que estaban ahí presentes. Fue interesante la presencia de medios periodísticos y también de referentes del periodismo agropecuario que generalmente desde otra mirada han abordado el tema y que se acercaron a escuchar y a reflexionar. Abel Mata es un periodista extensionista que hizo toda su carrera dentro del INTA y después siguió como periodista agropecuario difundiendo, acercando novedades y que también preocupado por cómo se plantean estas cuestiones donde cuesta encontrar el punto de diálogo y de acuerdo. Escuchamos entonces la reflexión de Don Abel, donde valora la construcción de este espacio de conversatorio y los desafíos que desde su mirada tenemos en Junín para trabajar esta cuestión donde el ambiente y el desarrollo agropecuario vayan de la mano. Algunos dicen que soy una especie en extinción, pero sigo viviendo. Y acá tengo a alguien que no lo veo hace 40 años, al chiquito Guevara. Bueno, no sé si me confundí. No, a mí lo que me preocupa, y vine con gusto porque ya lo conozco, y justo en la parte de comunicación, yo ya tengo un programa como comunicador en la última versión del INTA acá en Junín, el programa mío de todos los días, Dialogado, va a cumplir este año 40 años de vigencia. Bueno, así que ha pasado mucha agua bajo el puente y lo que me preocupó hoy es escuchar que un comunicador importante de una radio importante de Buenos Aires se refería a que en la televisión italiana se titulaba "En la Argentina el glifosato mata gente". Lo escuché hoy. Entonces también estaba en una peluquería, me puse a leer el diario de Democracia de Junín y en una página entera vi que la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Agricultura, parece que tomó de todo lo que se ha dicho acá, de las falencias que tienen los municipios, las leyes, que si hay la zona de protección tiene que ser 500, 1000 metros, bueno, parece que van a hacer una reunión muy importante, convocando a profesionales, el INTA, el CONICET, la universidad, de productores, representantes de las empresas, para definir de una vez por todas qué hay de realidad y hacer lo que el proceso que han hecho, sobre todo la Unión Europea, que en pocos años, según se publicita, va a desaparecer el glifosato. Y acá estamos en paños menores con eso y otro producto que están prohibidos y que todavía se usan. Así, no quería dejar de pasar esta noticia porque nos entristece como argentinos y no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, tanto profesionales, productores, como la política productiva que puede tener el gobierno de turno. Nada más. De antepasados, todos como enojados, cuando el río salado se desbordó. Me ha contado un anciano que era el más respetado por los nativos pampas de esta región. Cansa la gente engaña, tira basura, daña, y el río ha derramado su lagrimón. Y a la sombra de un sauce he dejado en su cauce esta canción. Remo sudor y brillo, cual sangre de caudillo, caigo en la tierra virgen de aquel indio. Corriente, despoja terrateniente en zumbos y remolinos de rebelión. Despacito de abajo, silencioso y extraño, viene como surgiendo del socavón. Profundo, cual sueño de vagabundo, viene como surgiendo en el camino. Que nosotras esperamos que desde el municipio y del Estado, y bueno, y que también los productores no esperen a que haya una presión social para empezar a cuidar, ¿no es cierto? Sino que se tome medidas que sean iguales para todos, que no dependa del criterio de cada municipio en cuanto a distancias, ¿cierto? Bueno, gente, llegamos al final de este primer especial. Tratamos de reflejar, de poner en aire lo que fue ese momento en vivo, que bueno, obviamente tiene sus dificultades, pero también nos permite reflexionar y reescuchar y releer lo que pasó en la Casa del Pueblo y seguramente lo que dispara ese evento. Muy interesante poder escuchar todas las voces. Saber un poco más sobre los distintos roles de todos los que estamos en este tema. Todos son importantes, todos los actores son importantes, y es interesante esto, poder escucharnos, poder saber cuáles son las acciones que se están llevando adelante en los distintos lugares. Y algo que personalmente me gusta mucho compartir es esto de compartir el entusiasmo de las nuevas experiencias que se están realizando y que se están viendo que funcionan. Y bueno, un poco ir por ese camino, ¿no? En el contagio de estas nuevas formas de producción. Celebramos este encuentro y estamos planeando más encuentros, imagino, porque es muy enriquecedor siempre tener una mesa tan variada. Y como decían también los panelistas, esto de la multidisciplinaridad, ¿no? Donde entran, como vos decías, Flo, todos los actores son importantes, así como la geografía es importante, el químico es importante todos los actores que estén vinculados, y mientras más plurales sean las voces, creo que vamos a tener un plan un poco más concreto, ¿no? En conjunto, que está trabajando cada uno por su lado. Ya vemos que esta experiencia nos sirve y Mestiza está para eso, para intentar de algún modo tocar lo que no está en la agenda de otras organizaciones o medios, como para poder nuclear esto y traerlo, a ver si podemos avanzar en cuestiones concretas como las que decíamos de cambios de paradigma. Así como será hasta el próximo especial. Seguimos, quédate en la radio y estate atento, atenta, atente, que en marzo se va a ir llegando la programación con algunas de las voces que estuvimos hoy y otros y otras que estarán llegando. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Chau.